otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad realizará el capítulo número 75 de la serie Historia y Literatura, en esta ocasión con la serie Los Intereses Creados, publicada en 1907 del autor dramaturgo español Jacinto Benavente, nacido en 1866, muerto en 1954. Memo, ¿por qué Los Intereses Creados? ¿Qué hay en esa obra que podamos leer la historia de hoy? A ver, usted acaba de decir que la serie, y yo sí creo que sea la serie, así sea una obra de teatro. Porque en esa serie que inaugura Jacinto Benavente en el siglo XX, todo se va a mover por intereses. De hecho, hoy estamos viviendo el problema de las ideologías, ya no es por ideología, sino por conveniencia, cómo el uno se mueve de acuerdo a la rentabilidad que den las cosas. Y ahí fue donde don Jacinto Benavente no se equivocó en esa obra, que incluso fue llevada a los tribunales porque la gente aparentaba, no quería que le quitaran la manera de aparentar, no se la pusieran tan evidente. ¿No les hicieron espejo tan evidentemente? Sí, claro, eso pues por eso es la historia del siglo XX, una historia más de mostrarse, pero no de definir quién es el otro. De hecho, pues don Jacinto Benavente también tomará, me imagino yo, como buen dramaturgo, la palabra persona. Persona quiere decir actor, y de cómo, de acuerdo a lo que nos esté pasando, las ejercemos distintos roles. Ahora, lo que él va a plantear es una constante, por eso digo yo que es una serie de antes y de después, de todo lo que fue la vida picaresca en España. Hay que tener en cuenta que ahí aparece la novela picaresca, a pesar de que hay otras formas después en Alemania, con Simplicissimus, por ejemplo, como novela picaresca, o incluso unas novelas de Heine muy interesantes sobre la picaresca y todo ese mundo que se mueve ahí, pues. Pero en España eso fue algo que se provoca a partir del siglo XV y que va a ser muy fuerte en el siglo XVI, y las apariencias de mostrar que yo no estoy comprometido con otras sangres, que yo vengo de familias más antiguas, la búsqueda de la hidalguía, acomodé lugar, pues don Quijote era un hidalgo. Y se buscaba ser hijo de algo, de una gran batalla, de un hecho asombroso. Y todo eso nutre, digamos que la mente de la gente, la mentalidad, y en especial la mentalidad de la corte, porque la corte se iba a aparentar. Pues se escribieron incluso libros sobre el cortesano, cómo se debía comportar, qué debía mostrar y qué debía esconder. Entonces, todo ese mundo de la picaresca que se va a mover por España y América de manera muy fuerte, donde digamos que la gente se inventa a sí misma. Y al inventarse busca escalar socialmente. Eso, por ejemplo, sucede en muchas ciudades en América Latina, donde nadie sabe quién es nadie, sino de acuerdo a la bolsa que tenga. Entonces, si la bolsa viene llena, no nos importa mucho de dónde haya venido ese dinero o quién sea usted. Entonces, en Los Intereses Creados, que es una de las 160 obras de teatro que escribió don Jacinto Benavente, él crea un ambiente de zarzuela. Es más, él va a decir al principio, esto no es una obra de teatro, esto es una farsa. Y con la palabra farsa, pone a funcionar eso. Es una historia de dos que llegan a una ciudad y no los conoce nadie, no tienen nada, pero van a la mejor posada y dicen, este es un noble, y el más vivo, que es un tal Crispín, hace de diablo. O sea, es la, porque la picaresca se mueve con jugarretas del diablo, ¿cierto? O sea, hay que ser un diablo para manejar todo eso. Y ahí empieza Leandro, Crispín, y después aparece Colombina, aparece un montón de personajes, el Polichinela, todo esto, para configurar cómo se van a mover las cosas. Entonces, lo primero que entra es la apariencia a la que le pensamos que sí es y que debe tener más. Y ahí es donde empieza el primer interés. Esa persona debe, que está hablando de cosas tan importantes, de cosas tan maravillosas, pues si se va a hospedar conmigo le puedo cobrar un poquito más caro. Entonces es de parte y parte. Y el otro, que tenía un hotel ahí de medio pelo, va a empezar a hablar bellezas del hotel que tiene. Entonces lo primero es como que aparentamos, y como a lo largo del siglo XX las apariencias fueron tan poderosas que a lo último la gente quedó creyendo fielmente en ellas. Por ejemplo, que Hitler aparente ser un ario, que Goebbels, el ministro de propaganda, que hablaba de hombres perfectos, de cuerpos perfectos, él no lo sea. Entonces, ¿cómo creemos eso? ¿Cómo las palabras son las que de alguna forma crean el primer tinglao? Y el vestuario que se use empieza a generar credibilidad. Pero credibilidad de acuerdo con los intereses que nosotros tengamos. Y eso es una tesis interesante porque después lo veremos en dirigentes, en industriales, en comerciantes, en personas que buscan no querer ser lo que son, que pareciera que son muy comunes en la historia, y esto lleva a que la historia en un momento dado sea un poquito complicada de leer, porque en resumidas cuentas, ¿quién era quién? Alguna vez decíamos aquí que la Zeta española no existía cuando llegaron los conquistadores a América, pero por apariencias, por parecerse a como hablaba el rey, que tenía un problema para la pronunciación, los de la corte comienzan a pronunciar la Zeta, y esa Zeta ya llega tardía a América. Si hubiera llegado con los conquistadores, si esa Zeta existiera entre los conquistadores, nosotros hablaríamos con la Zeta, pero no existía. ¿Y cuál era el monarca que hablaba así si mal? Si no estoy mal, es Carlos II, el hechizado, que hablaba todo. No, y entonces los de la corte hablaban como él, para que él no se sintiera mal. O sea, le aparentaban que él estaba hablando muy bien y que esa forma de hablar la asumía la corte. Pues los cortesanos españoles no eran de ser todos muy simpáticos. Es como una farsa, sí. Es una farsa, pues de esas farsas va a hablar Arturo Pérez Reverte en El Capitán a la Triste, donde incluso poetas tan soberbios como Quevedo eran cuchilleros, peleadores, era así, se insultaban, y en esos insultos se sacaban los trapitos al sol. Y eso, por ejemplo, Quevedo era un mago en eso, para decirle al otro, no aparente, usted no es eso, usted es tal cosa, ¿no? Y esa cosa pues se va a dar en Madrid, que eres el centro de los aparentadores. Y no, ¿por qué? Porque ahí estaba la corte. Es que viene el interés, cómo ser admitido en la corte y cómo moverme en este ambiente donde todos están diciendo mentiras. O la gran mayoría, que ese era el problema de las cortes. Por eso todos, porque querían vivir precisamente del rey. De ahí que los reyes tuvieran bufones para que les contaran realmente ese bufón quién es fulano, quién es sutanejo, y además tuvieran astrólogos a ver si las cosas se van a dar o no. Hoy en día se sigue lo mismo prácticamente. Entonces, en los intereses creados aparece primero el mundo de las apariencias, el mundo de la mentira, que son mentiras que buscarán crecer la apariencia, ser alguien más poderoso, mostrarse como alguien magnífico para ser muy creíble y estimular los intereses del otro. Porque entonces el juego de apariencia no solamente es del que las tiene, sino del que las oye, las cree, y él mismo comienza a aparentar también. Entonces es un juego de dos. Y cada uno pensando en dinero. Dinero. Hay un tango que dice: plata por vos la gente te mata. ¿Qué tanto resultado puede dar? Ahora vienen un montón de intereses. Y la tesis de Benavente ahí es poderosa, que se mueven entre los afectos, pero también qué tan rentable es ese afecto. Él a lo último va a decir, afectos no existen, existen intereses. O sea, cómo el otro se buscará vivir del otro, de alguna manera, y para eso existe el enamoramiento, para eso existen otras cosas, que también es muy común que esto se comience a dar, sobre todo en personas que no tienen otra opción y que quieren ese tipo de vida. Ahí entonces aparece Colombina, que eso lo toma Jacinto Benavente de la comedia del arte italiana, donde Colombina es la que mantiene la luna, por eso hay un dulce que se llama Colombina. Aparece el amor de su vida, que es Arlequín, pero Arlequín vive de los versos, no quiere trabajar tampoco. Aparece un capitán que dice que él pone a su servicio las armas, pero es como en un libro de un escritor brasileño que vamos a decir es Lear, ese capitán es un ejército de un hombre solo. O sea, lo que está diciendo, pues todo lo que puede decir, todo lo que ha hecho su espada, pero realmente es él y sus imaginarios. Aparece Polichinela, que el que ha conseguido plata, no pregunte cómo, pero tiene plata, y los otros que más o menos saben cómo la ha conseguido, dice, pues hay que quitársela. Si la ha quitado, yo también quito. Entonces, todo ese juego es el que plantea don Jacinto Benavente en esa obra de teatro. Cómo a lo último todo se resuelve si hay quien pague. Si no hay quien pague, el drama se sostiene. Pero, y eso lo vemos en las épocas actuales, si la cosa, no hay nada que no se resuelva con dinero. Y eso es lo que él va a plantear, y eso es lo que él va a ver a lo largo del siglo XX. Por eso no es de extrañar de que mientras aparece la obra Los intereses creados, aparece un tango que se llama Cambalache, y aparece Kafka diciendo ya esto no es como era antes, ya el honor, eso ya se cuestiona, ya la moral empieza a caer, ya todo se mueve por el dinero que haya de por medio. Entonces, esa va a marcar la historia, la gran historia del siglo XX, porque los sitios con más dinero, por ejemplo, nunca son invadidos. Eso me llama a mí la atención, por ejemplo, de que en la Segunda Guerra Mundial nadie invadió Luxemburgo, nadie invadió Liechtenstein, nadie tocó Suiza, porque es que la plata no se toca. Allá, pues, es como, sí, porque son unos estados chiquiticos dentro de una guerra mundial inmensa, y pero nadie toca esos lugares. Y ahí se refugian pues la mayoría de los que tienen dinero. Y todo pues se compra. Los griegos construían las ciudades en laderas, para, y los ricos vivían en la parte más alta, de manera que si llegaban los enemigos y ya se iban a tomar, bajaban los de arriba y negociaban con los otros. Entonces les pagamos. Y eso va a suceder pues a lo largo de todo. Entonces eso es lo que permite la picaresca, estar dentro de ese mundo de las apariencias, dentro de ese mundo del mentir, porque la apariencia ya de por sí es una mentira. Es querer ser algo para que el otro crea y también crea que puede sacar algo de mí. Yo creo que desde ese punto de vista, si leemos todo el siglo XX, si leemos un libro de Tom Wolfe que se llama La hoguera de las vanidades, donde él hace otra picaresca en Nueva York. Porque es que lo que hace Jacinto Benavente es volver a poner la picaresca en su lugar. Esa picaresca se mantiene, esa picaresca vuelve y aparece. Y sobre todo cuando España está en un momento en que ha perdido sus posesiones de ultramar. O sea, los españoles vuelven y se ven a sí mismos. Ahí es donde aparece una generación española muy poderosa, que es la generación del 98. En el 98... 1898, España pierde Filipinas, pierde Cuba, ya no le queda nada en ultramar, y los españoles vuelven y se miran a sí mismos. Y vuelven y se encuentran con ese mundo. O sea, aquí, de aquí la picaresca se ha ido en buena parte, pero aquí también continúa. E incluso con personajes que después va a desarrollar de una manera asombrosa, Camilo José Cela, por ejemplo. Y también lo que se esconde. Hay un hombre que se llama José Gutiérrez Solana, que era un buen pintor y un buen escritor, que escribe La España Negra, en un libro que aparece en 1920. Y en esa España Negra él muestra todo lo que se mueve detrás. O sea, el hecho de que la gente salga afuera y se muestre de una manera no quiere decir que es la que vemos en la calle, sino lo que hay dentro de esas personas, dentro de sus propias familias, y todos esos juegos donde está la envidia, está la codicia, está el rencor permanente, el odio, bueno, un montón de cosas que los españoles vuelven y descubren en su propio país, porque mientras tenían las tierras de ultramar, las cosas sucedían en ultramar, pero aquí no sucedía nada. O sea, siempre es digamos que una metáfora muy interesante. Cuando uno pierde lo que tiene por fuera, descubre qué es lo que hay por dentro. Y por eso es tan rentable hoy en día crearse enemigos afuera, para que no se pueda ver lo que se tiene adentro. Sí, sí, claro, pues es la parte de la tesis de Thomas Hobbes, que para gobernar se necesita un monstruo que me esté amenazando. Si ese monstruo no me amenaza, me toca gobernar como es, y no gobernar a la defensiva. Eso pues se ha mantenido, las grandes potencias manejan eso, los países, los gobernantes, etcétera, etcétera. Por eso ese monstruo se llama el Leviatán. Está por algún lado, y nos amenaza. Ahora, en ese mundo español y en esa generación que aparece ahí, ya eso se venía, digamos que cuajando. Lo que hace don Jacinto Benavente es coger, primero, fundamentarse, o la obra se fundamenta en un escenario que se da en el siglo XVII, era para que los del XX no se vieran ahí, pero de todas maneras se vieron. ¿cierto? Porque es que uno dice, bueno, eso fue hace mucho tiempo y los que aparentan ahí estaban tranquilos porque no están hablando de mí, pero la obra fue tan fuerte que los que estaban viendo la obra se dieron cuenta. Entonces aparece esa generación del 98, que yo no sé pues si don Jacinto hizo parte de eso, no creo, pero sí fue un resultado de eso. Ahora, en esa generación del 98 hay una característica muy importante, y es que se va leyendo la gente por lo que es. Ahí es donde aparece un hombre maravilloso que se llama José Martínez Ruiz Azorín, que va a escribir libros sobre los pueblos, enseña cómo se escriben las novelas, se mira los personajes que hay. Y dentro de esos personajes, que él de muy buena fe, pues, construye muy bonito, también está la picardía. O sea, no es capaz de evadirla. Por eso escribe un libro llamado Memorias de un pequeño filósofo. ¿Cierto? Esto, ¿cómo hay que pensarlo? ¿Cómo hay que pensarlo ahora que somos nosotros aquí en este momento? Y ya no tengo la disculpa del afuera. ¿Qué hacemos ahí? Aparecen pues muchos escritores, entre ellos el mismo don Miguel de Unamuno, que ya pone o habla del sentimiento trágico de la vida. Bueno, esto como que es lo que hemos ido configurando, qué es lo que hemos ido armando. Y dentro de eso, de Manuel del Valle Inclán, por ejemplo, del Valle Inclán, que crea el esperpento. O sea, todo eso son formas exageradas, formas de, son cosas deformes, caricaturizadas. De hecho, a del Valle Inclán le debemos nosotros el Tirano Banderas, la primera novela sobre los dictadores latinoamericanos. Y empieza pues todo ese mundo esperpéntico, que es lo que va a ir llegando al teatro español. De hecho, por los mismos días de don Jacinto Benavente, pues por la misma época hasta que él muere, van a aparecer grandes humoristas españoles. Uno llamado Enrique Jardiel Poncela, al que Amor se escribe sin H, La Tourné de Dios, Espérame en Siberia, Vida Mía, todo es de Álvaro de la Iglesia, que tiene unos libros muy locos, porque, a ver, el humor es lo que nos lleva a manejar la tragedia, ¿cierto? O sea, con humor, sáquele, es como lo que está pasando ahora. Con todo lo que está pasando, mandan los memes, mandan los tipos chistosos, los que salen con alguna cosa. Esa es una herencia muy española, es muy española. Y viene prácticamente desde Cervantes, porque Cervantes también escribió novelas picarescas. ¿Cierto? Hay una muy interesante, que el coloquio de los perros, dos perros hablando de lo que hay los dueños. Entonces, todo ese mundo se va configurando en un espacio muy importante, que es el teatro. Y ese teatro legitima la condición de persona. Que, a ver, el siglo XX va a tener tres revoluciones muy grandes. Una, que es la revolución en la representación teatral. O sea, ya las obras de teatro no se hacen para poner a imaginar la gente, sino para que la gente se vea ahí. Por eso va a aparecer el teatro del absurdo, por ejemplo. Los autores de teatro son los que le dan vocería a los que no tienen voz. los que van a manifestar todos los lo que existe en el alma humana, porque se venía, hombre, Shakespeare es muy bueno con relación al poder, a muchas cosas. Shakespeare, pues, es el gran, para Harold Bloom, que se murió de poquito, es el mayor de los literatos, pero el siglo XX toca algo que Shakespeare no toca, y es hacer un teatro tan cercano que la gente que va a la obra queda comprometida con la obra. ¿Y ese teatro dónde surge? ¿En España? Ese teatro no surge por toda parte, pero en España hombres como don Jacinto Benavente va a ser muy fuerte. A ver, el español es muy bueno para el asunto teatral. De hecho, Cervantes también escribe teatro. El teatro cumple con dos funciones: mostrarme una historia, permitirme ingresar en una historia, y segundo, aprender a hablar de la manera, en el caso español, más sonora. Por eso es que es bueno ver el teatro español, por la forma como hablan, por la forma, porque el lenguaje se vuelve como una música. Como rítmico. Rítmico, tremendamente rítmico, y se encuentran unas sonoridades espectaculares, que eso le da pues una fuerza muy grande al teatro. Y segundo, en el teatro el actor representa a alguien que no es, para que el espectador se vea en ese alguien que no es. En ese alguien que el actor no es, pero que de pronto el espectador sí es. Sí es, claro. Eso lo... Después lo va a hacer Woody Allen con obras de teatro, donde los actores lo saca él del público. Ahora le toca hablar a usted, papá, esto, lo de más allá. Porque en este asunto del teatro, no solamente lo que vemos, no solamente lo que oímos, sino la manera como se conversa en todos los ámbitos. Desde el ámbito de la conversación formal hasta las conversaciones más informales, más violentas, todo eso se va a ir presentando en el teatro. Y en el teatro del siglo XX, como lo decía, el espectador está muy cerca al personaje. En Shakespeare yo soy un poquito lejano del personaje, o muy lejano, porque yo no soy Hamlet, yo no soy Macbeth. Me están contando una historia, pero en el siglo XX me están involucrando en la historia. Y ahí es donde, por ejemplo, sabemos un montón de cosas, se denuncian un montón de cosas. Por ejemplo, el teatro de Bertolt Brecht, la ópera de los Tres Centavos, por ejemplo, que es una cuestión tremenda, o ver uno las obras de Elias Canetti, que la retiraban cada tanto. Él tenía casi que salir corriendo después de la representación, porque es que somos, en la conversación que tengamos y en los gestos que hagamos, ahí hay una cosa pues muy interesante de cómo el teatro, y más el teatro latino, permite ese juego de palabras y gestos. Me acuerdo por ahí una especie de chiste que cuando llegó el teléfono a Italia, la gente preguntaba, bueno, eso sirve para hablar, pero ¿qué vamos a hacer con las manos? O sea, porque parte de la conversación era lo que uno hacía con la mano. Entonces esa es una primera revolución, la revolución del teatro. Nunca se había nunca se había mostrado el mal en todo su poder. Eso es lo que hace Albert Camus cuando escribe una obra de teatro que se llama Calígula, o cosas tan actuales como el terrorismo, donde él escribe una obra que se llama Los Justos, y Sartre, y toda esta gente pues va a tener su máxima expresión en el teatro, porque el teatro, como digo, involucra al espectador con lo que le está sucediendo en el escenario. Luego viene una revolución informática muy poderosa que de alguna forma le juega al mundo de las apariencias, al mundo de las mentiras, a todo lo que está pasando con la red. si uno analizara la red, es una especie de teatro con múltiples personajes, y el uno dice una cosa, el otro dice otra, el otro luce otra cosa, con algo como incluso lucir, cuando ya no tengo que lucir o no soy capaz de manifestar más, me muestro yo. Entonces uno se mete en las redes y ve como un montón de caras, ya que no tenemos que decir, míreme. Es como un teatro del absurdo, ¿cierto? Un teatro muy particular, y todo eso lo va dando la informática. Y después va a haber pues la gran revolución, que es una revolución muy dolorosa, que es la revolución del individualismo, que ya lo planteaba don Jacinto Benavente en Los Intereses Creados. O sea, en última instancia me preocupo por mí nomás. Yo soy el que le estoy jugando a esto. Y ya lo demás, cada uno que se defienda. Cada uno que se defienda. Y ahí todos, en la obra de Los Intereses Creados, todos van a sacar partido. Incluso el abogado, incluso el que hace documentos, el que lleva la justicia, todo vale. Entonces voy a hacer esto y vale tanto, voy a hacer esto y vale tanto, voy a hacer esto y vale tanto. Entonces lo que va a empezar a suceder ahí es ya todo lo que se veía perfilar como consecuencia de, ojo, porque lo que ve esta gente no es profético, lo que ve esta gente son consecuencias de un montón de causas que habían estado ahí, que habían madurado ahí, que se presentan de una manera ya muy alta cuando somos más. Porque lo que estamos viviendo ahora. Claro, es que hoy en día se ven demasiadas cosas porque nos multiplicamos por 6 en un siglo. ¿Cierto? Entonces multiplicados por 6, obviamente vuelve y juega lo mismo, porque es que no por más vamos a ser más distintos, sino que se van replicando formas permanentes. Es que incluso cuando uno lee Los Intereses Creados, se acuerda de las confesiones de Felix Krull de Thomas Mann, y donde él mantiene la teoría de que a la gente le gusta que le ilusionen, que le estafen, y que lo que hacen los que estafan es llenarle al otro la cabeza de ilusiones y despertarle la codicia, y por eso el otro se deja engañar. Entonces ahí vienen pues y lo mismo que se planteaba en una película que se llama El Abogado del Diablo. Lo que más nos pone en situación de engaño es la vanidad, pero la vanidad que me provoca otro. Por eso es tan peligroso cuando usted cree que es famoso, o cuando usted cree que es muy bonito, porque es que el asunto ha venido de afuera. Yo mismo no me puedo decir eso, a menos de que yo sea una persona que sufre de narcisismo, ya pues son enfermedades, pero una persona normal no. Y en este asunto de que plantea don Jacinto Benavente, es el, bueno, y la vanidad que pasa ahí. Claro, todo el mundo la luce y todo el mundo se dice cosas para que a usted al crecerle la vanidad se vuelva dadivoso. Permita que lo usen, porque le crecieron la vanidad. Entonces todo esto es el teatro, porque lo que hay hasta ahora es, así habláramos del individualismo que estamos viviendo, cada uno está sujeto a un pequeño teatro. En este momento, ¿cuántas cosas conviven con nosotros? ¿Cómo armamos el escenario? ¿Y cómo de alguna forma soñamos con ese escenario? Que es una cosa muy, muy tremenda. Y entre más sola está la persona, más palabras les dicen las cosas. Te hablan solos, entonces son capaces de hablar con un pocillo, son capaces de hablar con una licuadora, con lo que sea, para montar esa necesidad de teatralización que se mueve dentro de las relaciones de los seres humanos. Ahora que lo oigo hablar, profesor Memo, Ahora que lo oigo hablar, profesor Memo, me parece muy inquietante lo que dice, porque pienso en las personas que cuya vanidad ha sido inflamada por el poder político y que sí, se rodean claro. de una serie de áulicos que están todo el tiempo diciéndoles que usted es el poderoso, que usted puede hacer lo que le dé la soberana voluntad, no sé qué. Y entonces esas personas se vuelven peligrosísimas. Sí, porque se pierde la realidad, la gran realidad. Yo creo que hoy en día un buen gobernante lo primero que mira es las caricaturas, porque las caricaturas al menos lo coloca en la tierra, ¿cierto? Pero no para que se morirse de la rabia. Esto sí, no importa, pero algo está pasando, algo está pasando. El asunto de los abúlicos alrededor que escalta la vanidad del otro permanentemente, pues eso ya lo había tocado Tomaso y Lampedusa en una novela que se llama El gato pardo. Y es lo que se va a llamar el síndrome de Lampedusa, cuando muchos alrededor de quien tiene el poder lo exaltan, le cambian la realidad y lo hacen vivir otra realidad. Y eso lo hacen los que lo rodean porque viven de él. Ese es el problema. Eso pasó, por ejemplo, con los que rodeaban a Hitler, todos vivían de él. Los que rodeaban a Stalin, todos vivían de él. Entonces, para que se pueda vivir de esa persona a la que le han cambiado la realidad, las apariencias son permanentes, las mentiras son permanentes y la teatralidad es permanente. Es que todo esto se ha trabajado en literatura, que la literatura a veces cumple con una tarea que le falta mucho a la filosofía, y es que no teoriza tanto, sino que muestra los hechos. Y ya después usted verá lo que quiera pensar. Entonces, don Jacinto Benavente, en esa obra que parece tan humorística, que parece más bien una zarzuela, que me acuerdo una definición de Jaume Perich, un gran dibujante catalán, que decía: la zarzuela, aunque se vista de seda, zarzuela de queda. Y es porque es lo picaresco. Porque la zarzuela plantea lo picaresco, lo que después sería la ópera bufa. Pero la respuesta de España es a través de la gente de Madrid, del Chotis, de un montón de escenas callejeras que, como el neorrealismo italiano, van a exaltar, digamos, que la picaresca local. ¿Qué es el Chotis? El Chotis es un baile popular madrileño, ¿cierto? Que es como el balmiset entre los franceses, que es lo que baila la gente, es lo que se baila, y se baila en ambientes picarescos. Es que, por ejemplo, en los intereses creados, hay cosas a los que don Jacinto Benavente le da mucho valor: al chisme, a lo que puede llegar la persona más educada y la mujer más virtuosa. Todo depende de las condiciones, todo depende de lo que esté pasando. Y el siglo XX fue un siglo de condiciones extremas, completamente extremas. Cuando uno revisa el siglo XX, se pasó de lo más alto a lo más bajo, y los que estaban arriba llegaron a lo más bajo, y los que estaban abajo llegaron al más arriba, sin que mediara ningún elemento de purificación. Eso lo producen las guerras, lo producen los gobiernos desaforados, los totalitarismos y la misma capacidad que tenemos los seres humanos de irnos riendo de nosotros mismos. Es que cuando se toma la literatura se ha encargado de resolver una cosa que no se ha podido resolver, que es la condición humana. ¿A qué está condenado un hombre? ¿O cuál es lo mejor que puede hacer un hombre? Entonces esos son valores que van apareciendo y que de alguna forma nos ponen en cuestión, porque no lo hemos podido resolver. Por ejemplo, ¿cómo se determina lo justo y lo legal? Lo legal es que a una familia que no ha pagado el arriendo durante un tiempo la echen a la calle, eso es lo legal, pero ¿es justo o no? ¿Qué va a pasar con esa gente? Entonces ahí vienen como los cuestionamientos que nos hacemos. Ahora, ¿qué pasa frente a los grandes delitos? Ahí es donde Ana Arendt habla pues de la banalidad del mal. O sea, ¿qué vamos a hacer para juzgar un delito que a lo último no tiene cómo emularse con la pena, cuando no hay pena para ese delito? Pues sí, se cumple la menor, pero no hay cómo juzgarlo. Entonces el siglo XX planteó eso. Y todo se plantea, y todo lo que pasa se plantea en términos de, en el siglo XX, de ejércitos que avanzan para enriquecerse, que es lo peor, porque van por recursos, van por puros recursos. Pero así fue siempre también en las guerras medievales, iban por enriquecerse con, sí, los recursos de los otros. Claro, pero nunca como en el siglo XX. Pues porque ya la tecnología había permitido hacer unas armas muy miedosas, pero antes también era muy miedoso. Sí, obvio. Toda guerra lleva implícita una mentira y un interés. Por eso lo que siempre se ha dicho, pues la primera víctima de una guerra es la verdad. Y ahí simplemente exaltan emociones, pero nadie da razones, porque las razones no se sostienen. Por eso las guerras se vienen a analizar 20 años después, a ver qué fue lo que realmente pasó. Y nunca pasan el examen. Ninguna guerra. Claro, porque siempre fueron las apariencias, siempre fueron las mentiras, siempre fue un interés económico. De una persona en particular, ni siquiera de todo un puede pueblo. Ser, o de un grupo, puede ser, sí, claro. Y un grupo muy reducido. Pero siempre es ese gran problema. Entonces lo que va a decir don Jacinto Benavente, ¿cuáles son los intereses que nos creamos para poder deformar la realidad? A ver, hay una cosa que es muy interesante. ¿Qué cosa es interesante? Una cosa es interesante cuando está dentro de mis propios intereses. Por eso hay gente que mira el cielo y como no sabe de cosmología o de cosmografía, no está dentro de sus intereses, entonces no es interesante. Y no sabe mirarlo, además. Pues, ayer, por ejemplo, la luna tenía una franja naranja y otra poquita azul. Y yo dije, ¿eso a qué se deberá? Pero mucha gente miró la luna y no le paró bolas. Todo está dentro de los intereses que todos tenemos. Ahora, hay intereses que se crean, que van apareciendo en la medida en que la farsa se va dando, que es lo que hace don Jacinto Benavente. Por eso dice, es una farsa. Eso va apareciendo en la medida en que el otro lleva a un comportamiento. O sea, cuando los personajes, Leandro y Crispín que es el que le sirve a Leandro, es una especie de diablo, porque es el que se las imagina todas, el que habla por Leandro, etc. Antes de que lleguen a la posada, el posadero nunca se le ocurre nada, porque no ha previsto que le van a llegar con una enorme apariencia y una gran mentira, y eso lo va a estimular a él también a que saque las apariencias. Mientras eso no pase, el otro está tranquilo, pero pasa. Y al pasar, los intereses van creciendo, en especial del posadero. Estos señores traen plata, van a estar acá, con esto puedo pagar unas deudas que tengo, etcétera, etcétera, y lo ilusionan. Y en la ilusión aparece el interés creado. Y en esos intereses creados aparecen cómo protegerme de la vejez, porque ya no soy el que era antes, cómo protegerme de estar solo, cómo protegerme de la falta de dinero porque tengo que pagarle a otro, cómo protegerme, vienen un montón de cosas que en resumidas cuentas tienen que ver con lo que es dinero, que es una cosa muy interesante de que pensemos y nos cuestionemos tanto en torno a lo que más se devalúa, que es el dinero, el producto que más se devalúa más que una manzana, se devalúa más que una piedra, el dinero, pero estamos en esas, y eso va a marcar la historia muy grande del siglo XX, porque el siglo XX fue una pelea entre dineros, el sistema capitalista contra el sistema comunista. Eso fue lo que fue la Guerra Fría. O sea, yo cuido mi dinero de que ustedes lo roben. Es una cosa muy particular, ¿cierto? Cuando eso se mira, cada uno pensando que el ladrón es el otro. Sí, claro, claro, porque empezando porque la crisis de 1930, el único país cuya economía no se quebró fue Rusia. El resto en el crack del 30. ¿Por qué no se quebró? Porque no hacían parte de los bancos norteamericanos ni ingleses. Porque ya en ese momento la revolución bolchevique estaba industrializada. Estaban y se dieron cuenta de que eso pasó. Entonces, eran autónomos. Eran autónomos, y esa industrialización los llevó a que produjeran dinero. Que es lo que hoy en día está pasando, que China produzca esas cantidades ingentes de dinero, que Rusia produzca esas cantidades ingentes de dinero, que ya se igualen con los Estados Unidos, por ejemplo, que era el baluarte. Entonces lo que aparece en última instancia con los intereses creados es la aparición del dios Mamón, el dios del dinero. Le estamos apostando al dinero y en este juego del dinero, de lograr más dinero, nos deshumanizamos, incluso cuando logramos el dinero, que ahí es una de las de los asuntos más que seguramente los, si existen los extraterrestres, lo van a leer con mucha curiosidad. Esta gente llegó a acumular tanto de algo que no se puede ni poner encima, ni comer, pero acumularon grandes cantidades. Y eso es don Jacinto Benavente. ¿Cuál es el fin de los intereses creados? Depender de un imaginario. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 75 de la serie Historia y Literatura, con la obra Los Intereses Creados, de Jacinto Benavente. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.